Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. De part de tota la quadrilla que estem així cada dia compartint l'actualitat de València i la seva província, així en esta casa, que és la teua, en la teua ràdio, en la 97.7. Avui és dimecres 12 de novembre de 2014. Gràcies per acompanyar-nos, estarem junts fins a les 2 i este és el menú. Arantxa Ferrer. Què tal, Ximó? De la illa. Molt bé. Inés de Rojo. De Rojo alcaldessa, no? Valentino, no? És el roig Valentino, roig. Que és el... Sí, sí, sí. Més sí. Pròpiament. Més sí. Pròpiament. Sí, sí. Estàs bé? Molt bé. Molt bé. Bueno, com sempre, el Facebook obert, per a la vostra participació, per a que ens digueu el que vulgueu i ens comenteu coses del programa, de lo que vos vinga bé, de com va la cosa. I Sílvia de Tomàs està... Estic produint... Has produït... En este moment. Sí, sí. En procés de producció. Que la bluseta d'Arantxa, segons la nostra companya Susana Golf, que la tindrem avui, seria un tarengin, que és un roig especial. Ah. Uh-huh. És, no arriba a ser taronja ni roig-roig, és una cosa en el mig que es diu tarengin, que es queda molt de moda. Carai. Clar. No era el coral, este? No, este és més, este és més apa. No, el coral és més tirant entre rosa, taronja, roig. És molt bonic també el coral, eh? És al·lucinant d'aquestes coses tòpiques entre els homes i les dones, entre els xics i les xiques. Perdó, la capacitat de matís cromàtic fins a un punt que jo crec que ningú home del planeta, tret de Valentino, Josep Lozano i quatre més, puguen arribar a tal grau d'excel·lència, efectivament. Diuen que tenim molts més colors les dones que els homes, eh? Absolutament. Sí. Prússia, el azul petróleo, bueno, clay, infinitat. És que n'hi ha molts. Sí, sí, sí, sí. Els homes són més conservadors també a l'hora de vestir-nos, i quan un home es vesteix de molts colors i de manera molt cridanera, en fi, fa l'efecte que crida massa l'atenció, bueno, massa, cada un que la cridi el que vulgui i que vagi conforme vulgui. Però bé, el carcellet i això ja l'hem tret, encara que el dia avui està agradable. I de què vos anem a participar en el dia d'avui? Pues mireu, d'entrada no acabem de veure clar això de que els papis i mamis hagin de votar sobre si volen que els seus fills s'escolaritzen en valencià, línia en valencià o en castellà. A veure, no ho veig clar, no és que no... Em pareix perfecte, fenomenal. Els pares i mares han de demanar-los opinió en fi, de qualsevol cosa que afecti l'educació dels xiquets. Però és que resulta que aquesta consulta a les famílies, que a més va fer-se de manera així, va ser un plebiscit online, perquè podrem votar des de... En fi, qualsevol... bueno, dispositiu que tinga internet, resulta que se li demana opinió a les famílies, però després diu no, però, ojo, però no és vinculante, vull dir que així n'hi ha altres paràmetres que poden tindre més pes. Bueno, si és determinant o no, ja ho veurem, però és cert que Conselleria d'Educació sí que va tindre en compte este sondeo d'opinió, este proceso participativo també, que ja s'han obert altres processos participatius, com bé sabeu, per a decidir el programa lingüístic de cada centre. He llegit que pareix que als sindicats, Escola Valenciana, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, no els acaba d'agradar esta consulta. No sé ben bé per què, no sé si perquè en esta opinió, bueno, poden inferir que majoritàriament les famílies, els pares i les mares, van a dir que en castellà. O no ho sé, la veritat és que no ho tinc clar. Però vaja, com se va organitzar esta votació? Com anem a votar des de casa, pares i mares, sobre si volem l'educació dels nostres fills i filles en valencià o en castellà? Pues ens ho va explicar Rafael Montaner, que ha fet un article avui en el diari que ens ha cridat molt l'atenció sobre esta qüestió. Uh-huh. que bueno, en la concertada no, si teniu xiquets en concertada, en la privada, clar que no, no? Però en la concertada no, serà per a l'educació pública. Bueno, no sé, qui ens anava a dir fa uns anys, no? Que els pares votarien des de casa si l'educació dels nanos la volen en una llengua o en una altra, no? Saps el que passa? A mi m'agrada moltíssim este terme de consulta o sondeig d'opinió, però em pareixeria clau que participaren tots els pares. Perquè al final, quan fas aquestes consultes, moltes voltes, les minories que són més... anava a dir beligerants, però no és el terme, o sigui, que més lluiten, no?, per la seva convicció, són les que més participen. Mm-hmm. Molta gent es queda a casa i no va a votar. Bueno, en aquest no, cas, molta... No és a través d'urnes, és una votació molt fàcil que es pot fer des de casa i això. Qui no tinga internet pot acudir al col·le també, sí, perquè allà tenen els ordinadors i demés. Però, sí, bueno, veurem. No, a veure, no és d'obligat el compliment, però com que és una cosa que es pot fer fàcilment des de casa, jo sí que trobo que la gent participarà, no sé... Tu, Arantxa Ferrer, que tens una minudeta en vies d'escolarització... Bueno, vies d'escolarització de 2 anys, no? Clar, encara no va ni a la guarderia, està en les jaies. Bueno, criant-te la xiqueta. Però bueno, no sé, és un tema interessant, no? Sí, bueno, jo penso que n'hi ha que participar, no sé. Sempre que no isca perjudicat el valencià en tot este assumpte, jo crec que és lo principal, no sé. És que fa l'efecte... Jo quan veig que la Acadèmia Valenciana de la Llengua no ho té clar, que Escola Valenciana no ho tenen clar, és perquè tinc quimera que a l'hora de votar, jo no sé si pares i mare al final pensaran dir, ai, però ai, no serà en castellano mejor, perquè claro, perquè així tindran més, perquè en valenciano, que no ho sé, fa l'efecte clar, que el valencià pot quedar perjudicat en aquestes votacions. Sentim pares, no?, que a vegades tenen por que els seus fills vagin al col·le en valencià perquè tenen por de que no sàpien després escriure bé el castellà. Jo penso que és una bona oportunitat d'escriure i parlar valencià perfectament, d'escriure i parlar castellà, anglès, alemà, el xino, que ara s'es dilatant... Tot. El debat que tenim ací sempre és entre dos llengües. Parlem de bilingüisme quan en la majoria de països europeus el debat ja no està ni tan sols en el bilingüisme ni en el trilingüisme, sinó en el quart idioma que es parla, perquè normalment s'estudia almenys 3 idiomes. Quan més millor, clar. I tot té cabuda, clar. I sí que és una capacitat enorme per a aprendre. Els xiquets tenen una capacitat bàrbara per aprendre els idiomes a certes edats, o sigui, el valencià té que estar sí o sí, el castellà té que estar sí o sí i l'anglès té que estar sí o sí, i després parlem d'altres coses, però estar encara... L'estrès d'obligar el compliment. Absolutament. Bueno, anem a veure com queda esta qüestió. Està per ací el company Rafa Montaner per a que ens doni algun detall de com se va votar, en fi, si voleu saber com va funcionar esta qüestió. Serà a partir de gener, vull dir que n'hi ha temps. I els col·les també aniran informant. Bueno, he vist uns vídeos en la internet i és que estic com a loco. És que lo estoy flipando. I jo vull també això. És una cosa, mireu a veure, entreu si voleu en YouTube i poseu, o en el buscador d'imatges, perquè diu YouTube, o qualsevol altre buscador d'imatges, i fiqueu en anglès Bubble Football. Bubble s'escriu buble, com Michael Bublé, però en 2 Bs, ¿vale? Bublé i futbol, fot, ball, ¿vale? Bubble Football. Che, tu... Ai, la mare que va! Ho acabé de buscar! ¿Estás mirando? Sí! Es muy fuerte, mira. Me encanta. Es muy fuerte. Es molt divertit. Me encanta. Com ho explicaríem, això, Arantxa? És un futbol molt particular. Ai, que te col·loques tu dins d'una bola de plàstic i vas rodant... intentant agafar el baló i bé, la possibilitat de caramboles és impressionant, perquè així pots pegar unes piruetes que pa què. És al·lucinant. Molt guai. Sí, sí. Són, sí, jo no havia vist estes boles, veu que ja en algun puesto han fet alguna demostració d'estes boles, te col·loques tu dins d'una bambolla de plàstic, excepte les cames, t'arriba la bambolla més o menys, pues el cul una miqueta més, les cames les tens lliures. I tu t'agarres, té 2 anses, te cobrís el cap, per descomptat, els braços i tot, i està dins de la bambolla. Pues no saps la d'imatges en Google que n'hi ha d'associar, que deu ser l'únic puesto on no està super esteses, o som els únics que no el coneixíem, això sí. Sí, ja ho tenim, efectivament, en València, per a jugar a este Bubble Football. I si val a espentar-se, si val a caure, si val, perquè clar, rebotes, tu eres la pelota... En fi, és una cosa realment molt divertida. Ja està en València, en algun lloc, en Football City, per exemple, ja està. I veu que és una part que ja és esportiva i una altra part que és d'oci, però sobretot és que això té que ser molt, molt divertit, perquè com en el futbol no se va a l'espentar, però sí, clar, si topetes en la pilota i en el tio que va, o sigui, i vas per terra, és molt divertit, eh? I fas esport, eh? I fas esport i no te fas mal, o sigui, té tots els ingredients per a passar-te-ho bé, o sigui, a una celebració, fins i tot jo, que no sé jugar al futbol, m'animaria a provar-ho. No, només per pegar-te quatre trompades. Sí. Quina... fem un dia una activitat. Quina descàrrega de la ràdio, ens anem a fer una partida de Buffalo Soccer. El bo que passa molt d'exercici, que la conya de rebotar al final corres més que l'Epe. Pues ser unes normes... I, bueno, ara ens ho contaran com funciona este Babel Soccer, este futbol Babel de tal. Però veu que, en compte d'això que fan... saque del centro del campo, ¿vale? Pues en el centro del campo posa la pilota. I els dos equips se posen uno en cada porteria. Entonces el te fa pip, i el que primer arriba a fer la pilota és el que l'ha carregat. Les trompades van... Che, és molt divertit. Bueno, parlarem d'això. Ui, i la Pantoja... Em fa més mal rotllo esta imatge que han difós per internet, en Twitter, Subaquirrin i el Tito Agustín, el germà de la Pantoja. Ella està embolicada com en una... No sabeu, aquells turbans, aquella cosa aixina, sí, musulmà. No és un burka, exactament. Bueno, és com, ella està com tapant-se aixina la boca i la en fi, el cap i això, i diu... un poc a la manera turca, val? I diu, Isabel Pantoja, justícia ejemplarizante o cabeza de turco? En una bandera turca, o sigui que el que es veu és que volen, en fi, al·ludixen a això. Bueno, que ens conte Susana Golf esta moguda, perquè està sent vírica ara mateix en internet, en Twitter, i la que ha liat Paquirrin en esta foto de sa mare, demanant justícia per a sa mare, però sa mare tindrà que estar en la cárcel ni cabeza de turco ni punyetes. Si ho ha fet, bueno, té que pagar, però clar, és que n'hi ha altres que no paguen, però bueno, això... Bueno, pequeños detalles, efectivament. Bueno, ja és migdia i 43, ara en seguida han quedat en Rafael Montaner, que es conte lo de la votació de la llengua en els col·les. Vinga, a tornem. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿Me acompañas a bordo? ¿Y eso? Tienen un amplio surtido de productos congelados, con unos precios y una calidad que da gusto comprar. Esta semana, verdura de paella a 1 euro y tronquitos de merluza a 2,59 euros. Y en mariscos tienen de todo, cigalas, bogavantes, gambas rayadas, rojos, nécoras. Anticipa tus compras en a bordo, saldrás ganando. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. La DIPU amplía horizontes y te permite formarte durante 5 meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La DIPU te Eurobeca, Diputación de Valencia. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, 15 minuts i arribem a la una. Pares i mares, haurem de votar la llengua en la que estudien els nostres nanos. És el titular que hem trobat avui en Levante, un treball de Rafael Montaner, que està molt ficat en esta qüestió. Quan ens van a cridar a votar? En fi, serà vinculant o no? És un sondeig d'opinió? Què tenim que votar els pares? Podem votar des de casa? Exactament, sabem en la llengua en la que els nostres nanos se van a educar, com funciona això del plurilingüisme. Pues Rafael Montaner ens ho aclarirà. Què tal, Rafael? Hola, bon dia, Ximo. Bueno, primer que res, comentaves, jo crec que trobava, Ximo, que el primer és que el personal reflexionem així en conjunt de si sabem què és el plurilingüisme en la llengua en la que anem a educar o estem educant els nostres nanos. Sí, mira, és molt senzill. Fins ara el sistema educatiu valencià hi ha dos línies d'ensenyament. Una, l'ensenyament en castellà, el que es diu en teoria programa d'incorporació progressiva, que en teoria anava a introduir-se cada vegada més el valencià, però no s'ha fet i els alumnes estudien pràcticament tot en castellà, menys l'assignatura de valencià i la d'anglès, òbviament. Després les línies d'ensenyament en valencià, que eren dos diferents, era el programa d'ensenyament en valencià, tot en valencià, menys l'anglès i el castellà, i el que es diu immersió lingüística, que també era molt pareguda, per resumir, com t'he dit abans. El decret de plurilingüisme es fica en marxa en 2012 i va aplicant-se a poc a poc. Primer s'aplica en infantil i ara el curs que ve, el pròxim setembre, ja comença en primària. El plurilingüisme, en teoria, la teoria diu que hauria de ser un terç de cada una de les 30 sessions setmanals que tenen els xiquets ara de classe en primària, del 6 als 12 anys, un terç de l'ensenyament en castellà, un altre terç de l'ensenyament en anglès i un altre terç en valencià. Això és ideal. Això era l'ideal. Però la realitat no és això. La realitat és que les proporcions no venen a ser iguals. N'hi ha les línies en valencià, hi ha un predomini del valencià, i a les línies en castellà un predomini del castellà. Menys o menys la proporció és del 50%, 57% de valencià del temps de classe. Correcte. En valencià, i l'altra meitat, castellà i anglès, l'altra meitat, 23% no? En castellà i el 20% en anglès. En anglès sempre un poquet una menys, això menys. Pot variar, però bueno, això ja és un altre debat. I les línies de castellà al revés. El 57% en castellà, vale. El 23% en valencià i el 20% en anglès. I per això és per al que ens criden. Exacte. No a les urnes, sinó ni a un procés participatiu, sinó per a que des de casa còmodament votem per a el que els és el que es diu la llengua base. L'any que ve. Van haver dos grans programes, en les línies es redueixen a dos, el que es diu el programa plurilingüe d'ensenyament del valencià, el PPEP, i el programa plurilingüe d'ensenyament en castellà, el PPEC. És a dir, en cada un d'ells la llengua base són les dues llengües cooficials de la comunitat valenciana, el valencià o el castellà. En el decret de plurilingüisme estava previst una consulta als pares. Sobre quina és la llengua base en la que volen que estudien els nostres fills. Això, com ja t'he dit, arriba el curs que ve, ja comença el plurilingüisme en primer de primària, va començar a un curs per any, o sigui, l'any que ve, xiques de primer de primària, d'ací dos cursos és de segon de primària, i estava previst en el decret fer una consulta. Quan s'ha de fer aquesta consulta? Es té que fer abans de que comenci la matriculació. Com tots saben que el calendari escolar s'avança al final del curs i al principi, per al curs present la matriculació va començar a finals de febrer, principi de març. La votació serà en gener. Però primers d'any... Jo crec que en gener, després de les vacances de Reis, ja faran una... Ens expliques en l'article que poden fer des de casa, una connexió a internet, i això, una tableta, inclús el telèfon mòbil, qui no tinga ordenador pot anar al col·le, i això, la consulta serà senzilla. He vist que i llisca en el teu article, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua diu... No està massa d'acord en este referendo. Alguns sindicats d'ensenyament tampoc. Escola Valenciana tampoc. Per què? Perquè sospiten que els pares anem a votar principalment la línia en castellà. El valencià quedarà, en fi, en segon lloc. Anem a veure. Primer que tot, la consulta és una consulta, és un xonger, no és vinculant. O sigui, Conselleria ho diu que té com a una informació més, com a un sondeig d'opinió. Vale. Conselleria valorarà per determinar la llengua base de cada centre, és per centre. Votarem els pares, jo tinc un fill en... Jo, per exemple, no votaré, perquè el meu fill està en sisè, si se'n va passar a l'institut, doncs ja no puc, ja no podré... No, sí que votaré, és a dir, encara podré votar, però decidiré algo que que al meu fill ja no l'afectarà perquè ja no estarà a l'escola. Que aplicaran a tres nanos, exacte, a tres cursos. I per exemple, això és una de les polèmiques, o sigui, perquè vota, per exemple, els pares que van a matricular a xiques de 3 anys, que van a complir 3 anys en guany que ve, pel pròxim curs no podran votar, ah, i, van, i van a estar allà. Això és una de les polèmiques que hi ha sobre la votació. O sigui, has d'assumir una decisió d'un vot d'altres pares, que igual sí que ja no estan en el exacte. Cole. Bueno. Però bueno, tornant, és consultiu. És a dir, conselleria manejarà altres aspectes per a decidir quina és la llengua base. Per exemple, els resultats de l'avaluació diagnòstica que fa tots els fills, els resultats en les avaluacions, l'oferta de places i la seva ocupació, o sigui, si n'hi ha vacants, per a la millor, una escola té moltes places en valencià buides, o al revés, té moltes places en castellà buides i té més demanda de valencià. En teoria, valorarà això. Ara, el que me preguntaves, per què no volen els docents, per exemple? Els docents consideren, són reacis a aquesta votació perquè consideren que és una ingerència a l'autonomia del centre, perquè el projecte lingüístic del centre l'ha aprovat el claustre, ja el passat curs, l'aprovar el claustre, la participació dels pares i tot. Ells no volen per això. Per què no vol l'acadèmia? L'acadèmia, clar, diu que és perillós fer una d'aquest tipus de consultes perquè, primer, els pares, quan matriculem els fills, ja ens fem una consulta perquè es matriculem, si volem valencià, les línies de valencià. Ja prenem una decisió. És tornar a preguntar lo mateix. En teoria, en les escoles de línia en castellà estan els xiques que volen estudiar en castellà, en les escoles de línia, o en les línies, perquè en les escoles que tenen les línies estan els xiques que volen... Que millor vot que la inscripció. Clar, que millor vot que la inscripció. I després n'hi ha un altre aspecte, que és lo que diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per cert, en un informe, que li va fer a petició de la conselleria, que la conselleria obvia totalment. Això ja és un altre tema també a debatir. És una de les diguem, dels rifirrafes que porten, no? Entre sí. Ambos. L'acadèmia el que diu també és que això pot condicionar la planificació educativa, perquè el nostre estatut d'autonomia, l'article número 6, diu que tots els escolars tenen dret a estudiar valencià i en valencià. I llavors, si la decisió dels pares pot condicionar un poc la planificació educativa, pues, tal vegada no estaríem garantint aquest dret a estudiar en valencià de molta gent. Bueno, que parlàvem este matí les companyes, va, que el valencià no quede en segon lloc. A resultes de tot això, que cada un estigui còmodo en l'educació que reben els seus fills, però sobretot que la nostra llengua no quede en segon lloc. Bueno, veurem com queda esta singular votació. Este sondeig que farà conselleria, dius, per a primer d'any estarà la sí, cosa, no? Sí, per a primer d'any. Jo també crec que és una nova forma de consultar als pares, la que n'hi ha molta incògnita. En principi és un vot per alumne, o sigui, cada pare, si té dos fills matriculats, podrà votar dos vegades, però si té un, votarà una. Li donaran un número, un codi associat al NIA, el que es diu el número, l'expedient electrònic acadèmic que ara funciona en Itaca, el número d'identificació escolar, i tu des de qualsevol ordenador entrant en Itaca, que és la gran plataforma educativa, podràs votar. Jo crec que el conselleria fa això perquè la participació dels pares moltes vegades en les decisions escolars és molt complicada. La gran democràcia que hi ha en les escoles, per exemple, que és les eleccions al Consell Escolar, en les últimes participa un 15% dels pares, participa un poc de gent. Anem a veure quanta gent participa així. Bueno. També hi ha dubtes sobre el ser un procés telemàtic i no fer-se l'escrutini directament des cada cola sobre els resultats que no aconseguiria. Exacte. Tot això ens donarà moltes hores llargues de faena als periodistes i de debat. I també als pares també de raonar-ho. Gràcies per el treball, Rafael Montaner. Gràcies, company. Gràcies a vosaltres. ¿Cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Bonus Ecofía, más del doble del plan fin. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Because I'm happy, clap along and give you. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofian. Más del doble del plan Pide en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, Bubble Football, che. Impresionante, de verdad. Entrar en la plataforma de vídeos, os lo vais a pasar fenomenal. Hay muchos vídeos que son realmente virales. ¿De qué va la cosa? De jugar a fútbol 5 o fútbol 7, pero tú te metes dentro de una bola, ¿vale? De una bubble de estas. Y claro, lo bonito es pues tropezar, chocar, claro, efectivamente con total seguridad de que no va a haber ninguna lesión. Y además se juega al fútbol, pues como habitualmente, ¿eh? Pim pam, tú le pegas a la pelota. Bueno, hay algunas reglas, en fin, específicas. Esto si no hay portero, por ejemplo. Y che, esto está siendo un furor en muchos países europeos. Esto está pegando muchísimo. Y dice, che, aquí en España, ¿cómo está el tema? ¿Y ha llegado a Valencia? Pues sí, lo tenemos en Valencia. Mira, el director de Valencia Sport Event, que son los que llevan este cotarro, es Alejandro Sánchez, con el que hablamos unos minutos. Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas, Chimo, ¿cómo estamos? Oye, qué buena idea, tú. Ya tengo ganas de juntar aquí a los de la radio y echar un partidito de estos, ¿eh? Porque te pasas más tiempo rebotando contra los demás y contra el suelo que pegándole al balón, ¿eh? Eso es como un pinball, sí. Te rebote de un lado a otro. De hecho, estás invitado tú y todos los que estés ahí en la radio trabajando. Uy, che, no feen perechábame, pero de verdad que te lo agradecemos. A ver, aquí la cosa, juegan 5 contra 5 o 7 contra 7. Se trata de meter gol, pero se vale a chocar, a empujar, a chocar y a tumbar al contrario, ¿no? Sí, correcto. El inicio del juego se coloca el balón dentro, lo que digamos, en el centro del campo de fútbol. Los equipos se colocan en ambas áreas del terreno. Y en el momento que desde el silbato, el monitor o el árbitro del encuentro, todo el mundo tiene que chocar contra ellos por intentar coger la pelota. Entonces, claro, es muy divertido porque ves rebotes, gente saltando, gente dando vueltas. Es impresionante. La verdad que la gente, y sobre todo, son muchas, muchas, muchas risas. Eso es. Yo he visto las imágenes y si te ríes en casa, en los vídeos, me imagino, allí metido dentro de la burbuja, viendo a todo el mundo también metido dentro de la burbuja, que ya, chocando y tropezando, che, una pasada. Hoy esto decís que las bolsas estas las hacen en China y que el bubble soccer o bubble football ya está teniendo, en fin, arraigo, está funcionando bien en otros países de Europa. ¿Y aquí cómo va la cosa? Pero esto, ¿hay liguillas ya? ¿Hay como un reglamento? ¿Cómo está el tema? Sí, vamos a ver, se fabrica lo que decíamos tanto en China, Pakistán, países nórdicos también, como es lógico. Nosotros lo trajimos aquí a España a través de Valencia, como no estamos aquí, no tenemos la empresa, la parte de silla. Y tenemos lo que es la zona en Football City, se llama Sanasa, donde tenemos las bases, tanto campo de fútbol 7 como campo de fútbol 5. Vale. Reglas, básicamente, es como decimos siempre, ¿no? Dice, vale todo. Es decir, la cuestión es el golpe. Buscamos el golpe. Sí que tenemos carreras de inmunidad, golpes de castigo, mortar bolos, círculo de sumo, que vamos incorporando lo que queríamos a medida que vamos realizando los juegos. Oye, está muy bien que el saque inicial del partido está fenomenal porque ponéis la pelota en el medio y se trata de que el que primero llega y chocando todo el mundo es, en fin, impresionante. El penalti, porque no hay portero, ¿no? Entonces, ¿el penalti esto cómo va? Sí, bueno, jugamos de diferentes formas. Es decir, a veces utilizamos lo que son porteros, que sí que dejamos a una persona de portero. En otras ocasiones no realizamos, entonces para poder meter el gol realmente tienes que llegar con el esférico o el balón y tu bola hasta dentro del área para evitar que nadie chute desde lejos y entonces el partidito, pues el gol sería rápido. Entonces intentamos buscar un poco de dificultad para que la gente tenga que correr con una pelota y al final reciba el golpe de todos los compañeros. Vale. O sea, se vale a chocar, pero no a ponerle una zancadilla al que va adelante. No, zancadilla no puede darle zancadilla porque como prácticamente las bolas cubre hasta parte de la rodilla, entonces claro, no te puedes tirar a hacer una entrada. Directamente es todo choques frontales, laterales, vale. Porque es lo que cubre la pelota. Vale. ¿Es más ocio? ¿Es más deportes? ¿Es un poco las dos cosas? Porque me imagino que hay pues un grupo de empresas o yo qué sé, unos amigos o amigas que van de despedida de soltero. Pero bueno, esto igual... Al final cuaja también hacer unas liguillas o no sé, ¿cómo está este tema? Sí, nosotros estamos ya cerrando lo que son el tema de liguillas para empezar a montar lo que son liguillas aquí en Valencia. Estamos tramitando con la Federación Española de Fútbol el entrar como juego deportivo también con ellos, con lo cual, pues bueno, al abrir ya pues en diferentes sedes a lo largo de España, pues hemos intentado montar hasta incluso una liguilla nacional también de ello. Vale, vale. Oye, y estoy pensando, veo aquí en la burbuja no hay problema de respirar ni nada, ¿no? La gente no se agobia ahí dentro de la bola. No, al principio, bola, ¿no? No, al principio lo que sí que entra un poco es decir, ¿dónde me meto, no? Es decir, cuando bajas la burbuja es todo un tubo cilíndrico, con lo cual automáticamente el aire entra tanto por arriba como por abajo. ¿Y te da mal rollo chocarte así o son seguras, no? Sí, son seguras. Al principio lo que pasa es que, bueno, te toca enseñar un poquito cómo es el plan de choque para que la gente vea que no hay ningún peligro. Fenomenal. Bueno, pues si queréis probarlo, ya digo, en Football City, esta familia lo tiene allí en marcha, el Bubble Soccer o el Bubble Football, y en la Fan Zone del Valencia, previo a los partidos, también podéis ver cómo se, en fin, practicar un poco con estas grandes burbujas. La verdad que todo lo que sea, che, pasar un buen rato, Alejandro, en fin, enhorabuena por la idea de haberla traído en Valencia. Allí lo pruebo, un día de que haya partido. Yo te tomo la palabra, Simón. Venga, vale, vamos un día a echarnos unas risas allí con vosotros. Perfecto. Alejandro Sánchez, de Valencia Sport Event, gracias por estar con nosotros. Che, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Servicios informativos. I en la informació d'última hora, César Molins, què tal, bon dia? Hola, Ximo, bon dia. Última hora del cas Nós. La Fiscalia descarta recurrir el auto que imputa a la infanta Cristina. És a dir, que no va a recórrer. No, ho ha dit aquest matí el fiscal, anticorrupció, ha dit que, bueno, ha descartat aquesta idea, encara que manté la posició de que la germana del rei podria no ser xutxada si només ho sol·licita l'acusació popular que exercís manos limpias. El fiscal Orrac centrarà a l'elaboració de l'escrit d'acusació en el que es señalará qui, per quins delictes i amb quines sol·licituds de pena deuen, en la seva opinió, sentar-se a la banqueta. El Ministeri Públic entén que no hi ha indicis de que la infanta cometera delictes fiscals en cooperació amb el seu marit Iñaki Urdangarín, en este cas Nós. Ahir ja que recordar que comença a comptar ja el termini de 10 dies hàbils obert pel jutge Gastro per a que les acusacions elaboren este escrit. Parlem de la paga esta dels funcionaris de l'Estat que recuperaran una quarta part de la paga extra que va estar suspesa, recordem, en desembre de 2012. El 25% cobraran, no? Sí, i cobraran en la nòmina de gener 2015, segons s'ha anunciat este matí al Congrés el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro. Montoro ho ha dit durant la seva intervenció en el ple del Congrés, en el que s'han debatut les partides ministerials dels pressupostos generals de l'Estat per a 2015. El ministre ha comentat també que la recuperació de la quarta part d'aquesta paga extra ha sigut possible degut a la recuperació econòmica que ha millorat de forma considerable. Se creen més empreses en la Comunitat Valenciana. Les dades de setembre així també ho reflecteixen. Sí, són bones dades. Segons ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, s'han creat vora 800 societats així a la comunitat. És un 1% més que un any abans. A pesar d'això, diguem que la creació d'empreses és inferior a la mitjana nacional, que situa en el 5,5%. En Espanya s'han creat en aquest mes de setembre 6.600 empreses. Si li peguem una ulladeta, Ximo, al tema de les empreses dissoltes, així a la comunitat s'han dissolt 118 empreses, és un 12% menys que el mateix període de 2013, i al conjunt del país la xifra superior, s'han dissolt 1.300 empreses, un 4% menys que un any abans. El PSPB va aportar a la Fiscalia la televisió provincial impulsada o anunciada pel president de la Diputació, Alfonso Rus. Sí, ho han fet públic este matí també a les Corts Valencianes. Des de l'oposició, el diputat socialista José Moreno ha dit que portaran a la Fiscalia televisiu si la Diputació destina un euro públic a muntar la televisió. Moreno diu que la corporació no té competències per a crear una televisió d'aquestes característiques. També comenta que en cas de fer-ho la Diputació estaria cometent frau de llei i malversació de cabals públics. I a tot això hi ha que dir que la Diputació de València ha tret cuí a concurs ja la contractació d'aquesta televisió per un import de 2.685.000 euros i té un termini d'execució d'un any, probable per un màxim de 6 mesos, i les ofertes podran presentar-se fins al 28 de novembre. Ja veieu, s'anuncia portar-ho a la Fiscalia, esta televisió privada, encara que en fons públics, mentre estiga tancat Canal 9, segons ha anunciat Alfonso Rus. I a l'una i cinc anem a veure com tenim l'horatge per avui. Per cert, que ja he vist en Twitter que li pega molt la gent al coco, diu, com és una tele per a Rus, que en València és allò de... No? El Pere li diguem així de manera col·loquial, pa, i ja que va tele, pa, Rus. En fi, gent que li pega a voltes efectivament a les coses. Bueno, ja veurem com queda esta qüestió. Bueno, anem a lo que anem a l'horatge. Com tenim el dia per avui? Està més agradable que ahir, sí, no? Sí, de fet... Ahir va ser un dia fred, eh? Ahir va ser el dia, Ximo, més fred des del mes de febrer d'enguany. Caram, bus. Pues, sí, no, de repent, avui està el dia més agradable. Sí, perquè el dia, a mi, diguem, uns 8-9 graus, així a València, mm-hmm. Una temperatura, si la comparem amb el dia d'ahir, puja de forma més que notable, no? Perquè la mitjana així a València estarà al voltant dels 22 graus, també a tota la zona litoral com a Gandia, a l'interior també pugen les temperatures, s'esperen 21 graus a Ontinyent, 16 a Requena. Vull dir, bon temps per a un mes de novembre, Ximo. Seguim bufant el vent de ponent, ho va fer en ratxes fortes així a la província de València, sobretot al litoral, i el cel, pues, com a conseqüència d'aquest vent de ponent que va arrastrant tot cap a la mar, pues, està ras. Fenomenal. I que bones les pluges, eh? Sí, sí. Han fet saó. Per la taronja. Han fet saó. Que és el que al llarau li interessa. Que caiga en coneixement, que no faça mal, que mulli la terra i que li doni, pues, aquesta saó que fa que els cultius estiguen sempre, pues, abastits. Ah, que bon temps. Quan traus ixe home de camp, que sí, portes dins, és quan m'agrada. Molins. Te tornem a escoltar a les dues. Molt bé, Ximo. Adéu, fins ara. O sea, la información del Valencia, la información deportiva ya en marcha aquí en la 97.7. Estamos aquí con don Vicente Bau. Oiga, ay, estoy mirándole yo ese jerseyet. Tengo dos teorías al respecto de su jerseyet. Tenemos el mismo, entre paréntesis, buen gusto a la hora de elegir jerseyets en casa de Amancio Ortega. Ay, ya lo he dicho. Ay, ya lo he dicho. ¿O me ha guindado usted mi jersey? No, le voy a decir, vale. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? Hermandad. ¿El qué? Hermandad. Hermandad. Entre la tribu Saforawi y el personal de las villas. Está usted muy elegante con este jersey. Chermanor, pero está de verdad. Está de verdad. Aquí no cobramos un dineral. Oiga. Dígame. ¿Me permite que diga el suceso extraordinario? Lo que haga falta. Podemos abrir hoy con la sección deportiva con un gran suceso. Ha ocurrido un gran suceso. Bueno, ocurrió ayer durante todo el día. ¿Ah, sí? Guerra de comunicados. Primero bueno, Valencia contesta lo que... ¿Se refería usted a las cervezas? No, es que voy a lo que voy. Vale. Déjeme... ¿Qué movidón ayer? Déjeme hilvanar, que yo cuando... Ilvane. Me pongo este jersey, la imaginación vuela... A ras de todo. Guerra de comunicados ayer. El primero del Valencia, que causa cierto estupor, contesta la Unión. Nos quedamos estupefactos. Estupefactos. Ahí. Contesta la Unión de Periodistas en Valencia, contesta la Unión. Todo el mundo se contesta. Las redes sociales siguen aguantando. ¿Y qué ha pasado esta mañana en Paterna? Es un hervidero. ¿Qué ha pasado? El siguiente capítulo del tema. Birritas para todos los periodistas. ¡Hombre, qué buen rollo! ¡Festival! ¿Pero pagaba el club? No. Un acto promocional. Ah, vale. Creo que Folgado está un poco tocado. Sí, ha habido una demostración de birras en la entrena del Valencia. El zorro está por ahí. Che, Salva. Sí, ¿cómo esteu? ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo esteu? ¿Qué te ha fet unes birretes? Me diu así el mestre. Me ha fet una birra, un tercio. Ah, wow. ¿Pero qué era el tema? Una germanor no. En els periodistes para que... En fi... Para que se junten. Pelillos a la mar, ¿o qué? No, avui ha coincidit que un dels patrocinadors del València, com Estrella Damm, pues ha presentat la seva campanya promocional per acostar als seguidors a l'estadi de Mestalla a través del consum o de la consumició de la birra, car, sí, responsable de la cervesa, de la seva marca. Ja recordaràs que l'any passat, Ximo, Estrella Damm va promocionar per aquestes dates aproximadament, bueno, pues, el fet de que amb X etiquetes o collarins, que és la etiqueta que va en el coll de la botella, bueno, pues, no recordé amb quants collarins podies canjear-los per una entrada i tenies accés a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, vale. Ha presentat el mateix. Tota la gent que estiga interessada en esta promoció, no vaig a estendre en jo massa, pues hi ha una web habilitada que és www.estrellaamunt.es. Ahí la gent que entre i tindrà informació de com mitjançant d'esta marca, pues, i el codi de la consumició de birra, bueno, pues accedir a entrades. Exacto. Al estadi de Mestalla. Però bueno, este és un acte que al club, pues, li interessa promocionar-lo, li interessa que apareguen en mitjans de comunicació. Aquí sí podem passar. No està restringida aquí, sí que, la presència. Aquí, sí que no hi ha problema. Aquí s'accepta en càmeres. Se pot gravar el àudio, se pot gravar el vídeo, no hi ha cap restricció. Pots tuitejar-lo. Perdó. En el acte no passa res, sí, correcte. Los periodistas del Levante, no del periódico, que siguen al Levante, que paguen 30 euros por asistir al acto. Y ya la liamos del todo. Aquí ya el follón ya es total. Pues digo una cosa, yo creo que el preu de la entrada que te pone Estrella Damm es el mateix que te posa el llevante en el seu estadi, 30 euros. Ah, ya te ha salido la vena granotil. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Había un acord previa que fueron las entradas a 15 y después el llevante? No, hay que comercializárselo de categorías, chotos. ¿O qué ha pasado ahí ahora? Escúchame una cosa, no hay cap acord. El llevant i el llevant, no hi ha cap acord previ per a pactar un preu, Ximo. O sea, la realitat no hi ha un pacte de cavallers, no hi ha no una ha un cosa de consuetudinària. No havia, David no Navarro i Parejo no s'havien dado la mano. Bueno, si me deixeu parlar, pues se ho explique. Vale, perdó. No hi ha un pacte de cavallers perquè al llevant no li interessa pactar el preu de les entrades amb el València, com si li interessa pactar un preu d'entrades amb el Villarreal i amb l'Elx, però amb el València no li interessa pactar-ho. Sí, bueno, l'explicació que te dona el club, que jo no sé si serà la Reial o la que dona l'oficialista, és que el València, el llevant considera el València un rival d'una envergadura semblant a la de Madrid i Barcelona. Els preus per als seguidors de Madrid i Barcelona quan venen al Ciutat de València a veure el partit entre el llevant i el Barça o el llevant i el Real Madrid és de 50 euros i ells als seguidors del València per la importància, diuen, del rival i pel tiro que té un partit en sa casa davant del València, pues la posen a 30 euros. En canvi, no consideren que tinga el mateix tiro l'Elx i el Villarreal i que per això pues el preu és de 15 euros. Automàticament el llevant que fa perjudica els seus aficionats perquè quan vagin a l'estadi de Mestalla pues se poden trobar amb la sorpresa de que el València enguany sí, perquè la temporada passada no ho va fer i el València va tindre el detall de no posar el mateix preu que va posar el llevant a les seues entrades. El València el va posar la temporada passada més econòmic que el València, però bueno, enguany se poden trobar els seguidors del llevant que vulguin acudir a Mestalla amb la sorpresa de que el València també, bueno, pues, pot posar 30, 40 o 50 euros en resposta de la mesura que ha pres el llevant i que se va prendre en la reunió del Consell d'Administració del dilluns. Lleva a su amigo Salillas Killer, que seguro que es amigo suyo, y ya le dije ayer que iban a ser de 50 euritos para arriba en el partido de vuelta. Pero es que me parís correcte, Bau. Vull dir, si el llevant ja trenca la baralla i porta varias temporades que no hubo el pacte amb el València, pues a partir d'ahí en Mestalla els seus seguidors se poden trobar també amb un preu que, bueno, pues que no els vinga bé, no? A la butxaca dels seguidors del llevant. Correcte. Crec que és lo normal, que el València també contraataque, perdido de alguna forma amb un preu semblant o més car, ho entenc. El que passa que en aquest cas el València no podrà dir, no podrà argumentar el que el Levante ha argumentat, i és que el València és un equip que fa caixa, és un equip dels grans, no sé el que argumentarà el València, però sinó dir, pues com no fue la punyeta, pues ahí va la canya. Ojo, que, claro. Que seran los primeros precios que ponga Leijun al derbi. Que da la impresión que el Leijun va a entrar al Consejo de Administración, señor Folgado. Hemos leído hoy a nuestro compañero Héctor Gómez hablando de ese tema. No, y a més, y a mí me consta que Héctor está perfectamente informado, pues la Leijun, pues va a ser la que, bueno, parta el bacalao, ¿no? La que Parece que la va hecho así en Valencia, ¿eh? Ah, tú sabes salvar... Valencia abierta, referente. Más que cariño, más que roce, que ya, y la audiencia también usa, entre el Conde de las Villas y Leicún. ¿Qué va a tener una...? Oye, que no habrá sido idea de Sule. No creo. ¿No? ¿Las birritas? No, las birritas no. Sí, sí, sí, no estaba programado. No, el año pasado ya va. No, pero han cogido justo el día después de la turbia convocatoria de Junta y ha sido ley que os ha querido... Dejar un poco mamaos a todos. Comprar con las birras. Y bajar. Ha bajado la tensión en base a birritas. Después, correcto. Del trago amargo de ayer. Somos unos estómagos agradecidos. Nos regalan unas birras y nos entregamos a la causa. Naturalmente. Bueno, en el entreno, fuera parte de estas cervezas tan estupendas, ¿qué novedades tenim? Era un mon per al partit de... Bueno, que afortunadamente, así en el Paterna, que era un futbolista, diríem, important, com és Negredo, perquè si no jo crec que este acte avui tampoc es fa, tenint en compte, bueno, pues que la majoria de gent important del vestidor no estava. Ves com ha sido ley? Perquè estava Negredo, si no este acte, avui tampoc se fa así, pues gran, no quedava ningú futbolista, diríem, dels importants del vestidor, tots estan... amb les seues respectives seleccions. Quedava Negredo, doncs pues, ha aprofitat i han fet a Negredo, que feia molt de temps que no parlava i que ha reconegut que encara no està bé, que físicament no està bé, que porta molt de temps sense competir, que la lesió ja la té totalment oblidada, però com que, bueno, pues, està molt desparat, no ha fet pretemporada en condició, doncs pues, encara li costa i entén que no entra encara en els plans del tècnic. No s'ha atrevit a dir encara si podrà participar o no, ja 90 minuts el dia del Llevant, diu que treballa per això, però que bueno, que físicament encara no està bé. Tiene tu que lo ves en la ciudad deportiva de Paterna, ¿tiene un poquito de exceso de peso o es una impresión nada más? Yo, es una lectura que li ha escoltat a molta gent, però jo que el veig molt de voltes en entrenaments a porta oberta i el tinc davant, jo no el veig gros, francament no el veig gros, ¿eh? No serà la seva dona, la Liana, que le pone mucha paellita. Arrocitos. Arrocet y estrellitas. Sopitas. Yo no el veig passar de pes, És un tiarro, això sí, Jo no sé, quan no el recorde del Sevilla i això, i no el recordava tan grandot, ara me'l veig al costat del meu Paquito, dic, oi, este és un tiarro, nano. Està entrenant en fam, se'l veu, perquè és de veres que... Sí, no, jo vull dir... És que no és que no només que no rasca bola, és que fa l'efecte que estava un poc, no sé, estava un poc perdut, Sí, pero yo creo que va a ser producto de la desorientación del equipo del otro día, que en el momento entra Negredo y Nuno Chunta, lo que todo el mundo volvore, Rodrigo, Negredo y Alcácer, pues a partir de ahí, si el equipo no genera fútbol ni genera arribades, es muy complicado que estos tíos pues entren en contacto con la pilota. Yo en Paterra el veig entrar amb molta intensitat, amb molta fam i amb moltes ganes de aparèixer, però bueno, ja acaba de reconèixer que físicament no està bé, i és un fet, físicament no està bé, però bueno, jo crec que el de l'altre dia va ser anecdòtic, perquè crec que l'equip té una errada molt, molt greu a l'hora de generar arribades i futbol, perquè aquest equip va curt de futbol, desgraciadament, no són aquests compromisos, i qui més ho patixo de davanters. Jo no sé si estàs d'acord conmigo, senyor Folgado, jo m'acuerdo que quan hablamos de la tripleta de atacantes que se iban a jugar juntos o no, señor Folgado y yo coincidimos que iban a ser habas contadas. Sí, en momentos como el del otro día davante el... Pero... Davante el Atlético, en el momento de necesidad y a última hora que ya no sabes qué hacer, y digo, bueno, pues va, la chapa sale estrés. Pero déjeme acabar con la inquisitoria pregunta que le voy a hacer. Ya se verán más. Para jugar con esos tres, Nuno tendrá que acertar con la gente que les ponga balones. Claro, porque yo creo que más que fracaso de Negredo el otro día... Es mala estrategia de la banqueta, ¿no? De Nuno. ¿Qué bien habla, señor Folgado? No, hombre, yo, me puedo llegir hoy en las planas de Superdeporte. Dice, debate semanal que tinc en Montal, ho explique clarament. Jo crec que no és tema de sistema ni tema de Parejo, tenint en compte que Parejo és un futbolista, ojo, important. Però jo crec que l'altre dia qui falla i falla de forma greu és la primera volta que ho fa. Es el técnico que se duerme de cambios y que a la fin plantea más cambios, Y además que decir las cosas como son, la crítica puede ser positiva o negativa, criticar es opinar, y cuando se hacen mal hay que decir las cosas tal y como son, pues para mejorar. Igual que cuando se fa cuando uno ha fet bé, que ha insertat fins ara, sempre havia estat molt ràpid, molt àgil, molt dinàmic, molt espavilat en els canvis, si sempre havia encertat, bueno, pues l'altre dia no ho va fer. Està? Se compta quan ho fa bé i quan ho fa mal, això és la nostra feina. Bueno, pues aixina és, efectivament. Parlant de l'èxode d'internacionals que tenim, tant en la sub-21 com en les nacionals, les elàstiques nacionals d'amuntó països d'ací i d'allà, he de veure que, collons, que està bé també que això, que quan arriben aquests compromisos internacionals, pues que tinguem valencianistes, en fi, per molts camps, no? Però també és una putada perquè, efectivament, els entrenos d'estos dies no valen per a res. Bueno, però sí, hombre, si quieres ser grande... Tiene que haber migración de futbolistas. El Real Madrid, el Real Madrid y Barcelona, está Luis Enrique con sus gafas de sol, el solo en un córner, enfadado con el banderín. Bueno, de la, del desplegamiento... Huyer de sol de triatleta, que porta... Claro, triatleta de trimosqueo. Lleva un mosqueado con todo el mundo. Bueno, y dels internacionales, no sé, lo más destacable es que, hombre, tal y como está, por ejemplo, Otamendi, que està per a ser titular en qualsevol selecció del món, efectivament, i també en l'Argentina, que el Tata Martino, bueno, que el porte, però que no l'anilea en principi de titular, no? El Tata, ja l'ha dit en el Barça, el Tata. No sé, no hi va ser Otamendi al Mundial, Tete, ja. És ser Tata. No, però no va ser ell. Ui! No, que han cambiat el seleccionador, va ser el anterior. Estábamos probando, el señor Folgado. Vale, vau. S'ha comentat entre birrita, fandanguillos y alegría este día bonico que en Paterna, el tema del comunicat d'ahir, bueno, no vull posar el dit en la ferida. No, però pues que realment, ahir també parlant en Pau Barbeta, i la primera reflexió aixina de primer vot que ens va arribar quan tenim el comunicat, després per la de Prada, quan encara la bola creix i el comunicat de la Unió de Periodistes que presideix el nostre ínclit Sergi Pitarch i tota la que se va muntar per la vesprada, és que ojo. A veure, el València podrà alegar que això és una societat anònima i que està en tot el seu dret de proteger el que considere oportú. Però jo la pregunta que me faig és, si fins ara sempre hem tingut accés als periodistes, i mos ho heu contat, i ho hem escoltat, i ho hem vist, i el Twitter, i pitos i flotes, me pregunta, ¿y qué pasa a partir de ahora? ¿Y ahora por qué no? ¿Se vol ocultar alguna cosa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué cambian las cosas? Sí. Más allá de que el Jun diga o deixa de dir. Claro que se vol ocultar alguna cosa, Chimo. Yo creo que pueden ocurrir dos cosas. Yo primero la teoría que tenía, abans de, bueno, pues de parlar en uns i en altres i de trobar alguna explicació, és que pensava que el València Club de Futbol, pel seu canal oficial VCF Play, anava a donar en exclusiva tota la xunta íntegra. Després me van dir que no, que VCF Play tampoc va a donar tota la xunta íntegra, sinó que després distribuirà les imatges que el club considera oportunes per a mitjà de comunicació, que evidentment ni poden gravar vídeo ni poden gravar àudio. A partir de perjudicats per mitjà de comunicació. Però pondrà el que jo te diga. I els trossets claro, que a mi m'interessen. Els perjudicats són els mitjans de comunicació de tele i de ràdio, que jo crec que no tindríem que anar a esa xunta, perquè el periodista de diari per ahí no es veu afectat absolutament per a res. Nosaltres, sí, jo pensava que hiciera una explicació, però després quan me diuen que no, que el València no va donar en directe tota la xunta pel seu canal oficial, VCF Play, o per la seva ràdio oficial, que molt pronte estarà en funcionament, pues ja no ho entenia. I després l'explicació que entenc que ella, Simo, és que el València vol preservar de cara, entenc, a l'exterior, LIM, Holding, Meriton, etcètera, la imatge de la junta tradicional en el València, on, bueno, hi ha molta gent que puja a parlar per a dir fa baix. Que són accionistes que puja per a dir que estan en el seu dret, ojo, que no els pots coartar, però hi ha molta gent que puja allí per a dir bo baix i fa baix, i que l'únic que fa és endarrerir la junta. Esta, jo crec que és una cosa que se vol evitar traslladar de cara a l'exterior, però l'altra és que van haver, evidentment, accionistes que van a atacar la gestió de l'actual Consell d'Administració. Que també està en el seu dret. Que també està en el seu dret, i jo crec que això fonamentalment és el que se vol evitar, que se tinga una repercussió en quant a àudio i vídeo, perquè l'endemà se podran llegir en els mitjans de comunicació escrits. A mi, si me pare, les voy a dar mi opinión, yo creo que el comunicado inicial del València Está totalmente recargado en las formas porque suena amenaza. El último párrafo, plena amenaza, espera, mi chat de comunicación es sí, innecesario, pero, y yo creo que lo que enchen a la Unión de Periodistas. Luego, ahondo más en el tema. Creo que es poco inteligente porque lo que va a pasar en la Junta lo vamos a saber igual. Y el accionista que quiera hablar en contra del actual Consejo tiene el mismo derecho que el que vaya a hablar a favor del actual Consejo. Y como adentro va a haber periodistas, porque se acreditará uno por medio, sin cámaras ni grabadoras, pero nos van a traducir todo lo que pasa. Por lo tanto, sobra ese comunicado un poco ciertamente agresivo. Y luego, la defensa de ese comunicado también es errática, señor Folgado, señor Saforaui Rovira. Porque dice, no es que las grandes corporaciones hacen las juntas cerradas. Mentira. Bankia, Iberdrola, todas esas grandes empresas, precisamente como un sello de garantía, como un sello de transparencia, hacen con lo que podía haber hecho Valencia Play, emitirlo en directo. Y más en estos tiempos. No, es que Valencia... En los que la transparencia en las instituciones públicas y privadas es una necesidad popular, es un reclamo claro. Ahora mismo. Yo por eso mi resumen, ayer hablaba de Bochorno y me parece fundamentalmente un poco inteligente, porque lo que vaya a ocurrir se va a saber igual. Totalmente de acuerdo. Ya me te digo una cosa, eso es un sentimiento cuando volen. Y cuando volen es una sociedad anónima, voy a decir, en aclarismos. Te van a quitar la birrita, como si quieres. No, porque es estrellado. Verdad es como un puño. Sí, pero si es un sentimiento, es un sentimiento. Y si es la rata penada, la mejor afición del mundo, el chimpum y el sentimiento y tornem y tal y cual, están en el mateix puesto que la junta, que els accionistes, que la compraventa y demás. Y els aficionats tenim el dret, la necessitat, l'interès... I com a periodistes també l'obligació per informar als nostres oients, en el nostre cas, en el diari, als lectors i als telespectadors, de lo que passa en el nostre club. I jo no entiendo estos ocultismos, perquè al final, si n'hi ha una rata, que no sé ni si hi ha una rata o no n'hi ha, si n'hi ha una rata la sabrem igual. Claro. Igual que no s'entere Meriton, ui, che, però si Leijun va ser la que se pone a los mandos de l'Enterprise, què collons? I Leijun ho sabrà tot. Leijun quiere libertad de opinión. Leijun es muy transparente, usted lo sabe bien. No se ponga picantón. El mejor de los... No, yo lo que sí que espero es que el resumen que haga Valencia Play no sea un resumen censurado como en épocas antiguas. Que pongan accionistas palmeros y accionistas críticos. Totalmente sesgado. ¿Ya has hablado con el director? ¿Tiene órdenes? No, pero bueno, vale, si no, que entra ya te... impedir lo que has impedido, va a ser un resumen totalmente sesgado. Lo que yo no tengo es que ya molta gente de la afición, que ahora las cosas van bien y todo es de color de rosa, y así ya futbolistas importantes, y en diners, y usa venut, que vechen bien, fins i tot, que el club censure a mitjar de comunicación. Yo creo que es una errada, porque ells coneixen la actualidad a través de nosaltres. Y en el momento el club va a retallarnos la nostra forma de treballar o d'operar per a donar informació, ells van a saber simplement el que el club vulga que sàpiguen. No entenc com la gent recolza aquest tipus de mesures, però bueno, respecte també a l'opinió de la gent que entenga que és una bona mesura, que en mitjans de comunicació són els rois de la pel·lícula i que hem d'estar allunyats del club perquè perjudiquem en lloc d'ajudar. Pues bueno, firmo el pie. ¿Cuánto dius que portes la caixa de cerveses, Salva? Con muy bien. Escuche, sin collarines ni nada. O sea, la entrada va a ser igual. La caixeta directamente. Al gall, así me lo digo mal, gall, primo. Cuídate, zorro. Au, Salva Folgado. Adeu. Qué grande. Estaba con la chispa periodística. Se le nota entonado, Estaba muy entonado. Pues, una cerveseta, eso es una maravilla. ¿Algo más de la compraventa que no hayamos comentado? Pues que el Consejo Superior de Deportes, el último, digamos, matiz que quedaba ya para que se concrete la venta, y por lo tanto la Junta, ojo, que si no hubiera dado el CSD luz verde ayer, pues la Junta igual no podía nombrar consejeros. Ahora ya está todo FETEN, está el Protectorado de Fundaciones, el CSD, por lo tanto en la Junta Extraordinaria ya podrá haber nombramientos y cese de consejeros. Pero no cámaras. Pero no cámaras. Twitter. Se va a reducir mucho el número de patronos de la Fundación Valencia Club de Fútbol. Uh-huh. Ahora yo creo que va por medio centenar. Hay un disparate. Barbaridad. Y entonces eso sí que me parece correcto, que se reduzca. Supongo que entrarán pues a saco los hombres de LIM, porque obviamente Meriton, la fundación es la mayoritaria con el 70%, y no lo vas a dejar en manos de un revolucionario. Uh-huh. Lo que diga su Leijun. Bueno, más cosas. Del básquet tenemos... ¿Tenemos partidazo? Tenemos temazo, el del básquet. A ver, dígame. Primero porque vamos a tener... Tenemos un redactor viajero. Uh-huh. Ya no toca Mari, nunca. Sí, sí, este va de Juanma Romero de se Larga, va. Bielorrusia. Atento. Sin tocar aro. Bueno, Lituania, si acaso. A Lituania. Ya es lo mismo. Me dijo Bielorrusia el otro día. Bueno, Lituania, yo creo que tengo... La geografía todavía... Notario de la actualidad y es Lituania. De Lituania a Barcelona, de Barcelona a Grecia. Cullín. Tres partidos seguidos tiene el Valencia Basket fuera. El primero, más importante... Me gusta que esté Juanma aquí en la redacción, hombre. Ya Molins más, porque así no tiene que doblar turno. El primero y el más importante, este jueves a las 6 de la tarde, un cuartito de hora antes, en la voz inconfundible de Juanma, de Special One Romero, en la 97.7. ¿Contra quién? Ojo, le voy a decir el nombre. Neptuna Sklaipėdas. Pues sí que parece lituano, ¿eh? No. Va a tener usted razón. Quinto partido de la serie de la Euroliga. Recuerden, los tres primeros perdidos. Reacción contra la Arcucha en casa. Una victoria contra los Sklaipėdas. Uh-huh. No, bueno, se quede con el final del nombre. Una victoria contra este equipo. Pues me daría posibilidades al Valencia Basket de remontar la eliminatoria. Y Perasovic es malo suyo. Él piensa en refuerzos. Le dieron la baja a Bikes. Recuerda que el jugador con nombre de coche dice que se va a la NBA. Pues no sé yo Bikes. Allí que dónde va a jugar en la NBA. Sí. Bikes, el Valencia es que te ha sido muy correcto, sí. Porque aparte de mal juego, ha habido otras malas historias que han rodeado a ese jugador. Ahora, han puesto los ojos en un crack. Perasovic, que era un jugador top. Y Nedovic, que no se crea que lo tengo apuntado, me lo sé de memoria. Nedovic. Base de los Golden State Warriors. Uh-huh. Es el objetivo. Es el objetivo, claro. O sea que el Peras apunta alto. Vamos a ver qué pasa. De momento, el jueves, yo a las 6 menos cuarto estaré con The Special One, Juanma Romero, pendientes de todo lo que pasa. Romerovic, que es, hombre, es el Pepito Grillo de Peras. Correcto. Cuídese, joven. Este jueves, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6 menos 10 de la tarde, quinta jornada de la Euroliga. Neptuna Sklaipėda, Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan Damatas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 6 menos 10, Super Basket en la 97.7 Radio. Neptuna Sklaipėda, Valencia Basket. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. Es uno de los saxofonistas favoritos del alma mater, del impulsor, del ideólogo, del evento cultural del que vamos a hablar, porque es un gran evento cultural, que vamos a hablar en los próximos minutos. Está sonando el gran Coleman Hawkins. Coleman Hawkins está en la dedicatoria de la hoja, de la primera página prácticamente, después de la biografía que ya nos conocemos todos, del tótem del periodismo gastronómico que impulsa este proyecto, que no es otro que el Anuario de Cocina de la Comunidad Valenciana de este año 2015. Estamos hablando de ese veterano periodista, sombrero de ala ancha, de medio lado, que decía la canción de Pedro Navaja, siempre asociado efectivamente a una personalidad tan singular, tan amante del cine clásico, de los westerns, de las películas buenas, buenas, de las buenas de verdad, y del jazz. No en balde él, aparte de dedicar esta edición del Anuario de Cocina a Coleman Hawkins, pues lo cierra con otra fotografía de otro jazzman realmente extraordinario, por el que él profesa también devoción, nada más y nada menos que el gran Dexter Gordon. El mismo Antonio Vergara, como crítico y como impulsor del jazz en Valencia, tiene su trayectoria, pero por supuesto le conocemos en su labor como periodista gastronómico. Oiga, que lleva 30 años. 30 años, o alguno que otro más, no lo sé, porque este hombre lleva toda la vida en esto del periodismo gastronómico. Bueno, él es el impulsor de este anuario gastronómico, se presentó ayer en el Balneario de las Arenas con gran éxito de crítica y público. Allí estuvimos también y lo contamos. Y bueno, tenemos el privilegio de tenerlo entre las manos un poco antes que vosotros, porque saldrá este domingo. Es un gran acontecimiento, los domingos hay que comprar el periódico, Levante por supuesto cada día, pero el domingo a mayor abundamiento, y si además del periódico tienes 15 euros gastadores, pues te llevas un ejemplar que yo creo que es una, de verdad, una auténtica joya en la que está en el trabajo Antonio Vergara, y por supuesto un dream team de profesionales entre los cuales se cuenta nuestra querida y dulce Tamara García. ¿Cómo estás, Pelailla? ¿Cómo Muy me alegro bien. De verte? Ya estamos de vuelta. Muy bien. Pues no, ya sabes que estos micrófonos son tuyos. Lo que pasa es que andas tan liada y tienes tantas cosas Vaya. Que hacer. Entre otras, formar parte del equipazo que habéis hecho el anuario. Permíteme que te felicite este anuario. Pues oye, sí. Pues enhorabuena. Muchas vaya gracias. Currazo, pero ha quedado estupendísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque cada año parece que intentas esforzarte más porque cada vez está más difícil, por lo menos el tema de la gastronomía. Y la verdad es que creo que el resultado ha sido muy muy bueno y creo que este año, aunque hemos reducido alguna página, está todo como más concentrado, como un buen caldo. Está todo mejor, yo creo. Tiene muy buen sabor, ciertamente, ese caldito que habéis preparado este año. Bueno, uh-huh. Iremos en los siguientes minutos desgranando algunas, no todas, porque efectivamente es un anuario, tiene muchísimas páginas, ha habido un gran trabajo periodístico, de ilustración, por supuesto, y de fotografía, pero bueno, algunas cositas para poneros un poco los dientes largos y que vayáis el domingo y os lo hagáis con un ejemplar que realmente merece la pena. Por ejemplo, los homenajeados en este anuario de cocina. Hilario Arbelait, de Oiartzun, de Zuberoa, que es un cocinero, por lo que sabemos, muy honesto, en fin, muy honrado, de materia prima, de cocina de toda la vida. Y óigame, un privilegio, porque además es embajadora de nuestra cocina, y sobre todo porque es una tía fantástica, de la que podéis disfrutar y celebro muchísimo en la tele, con programas de éxito como Top Chef. En la radio más porque no quiere, y por supuesto en su finca de Elche, Susi Díaz. Pelailla. ¿Cómo estás? Nada, encantadísima, como siempre lo sabéis, de estar con vosotros y un placer, ¿eh? Y estar ahí con Antonio también. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Encantadísima. Qué bueno. Oye, te llamó él para decirte que eras una homenajeada. Te llamó y dijo, oye, que te van a homenajear en el anuario. ¿Cómo mola, no? Sí, hombre, la verdad es que fue personalmente Antonio quien me llamó. Bueno, con Antonio tenemos muchísimas relaciones desde hace muchísimos años y la verdad es que me sentí como muy halagada, muy orgullosa, porque bueno, ahora mismo pues estoy viviendo un mundo bastante bastante fuerte, porque bueno, el programa, como todos sabéis, está funcionando de cine, ser embajadora, luego que Antonio se acuerde de mí para que esté ahí con esa caricatura tan simpática. La verdad es que muy bien, muy como muy en una nube, diría yo, ¿no? Entonces tengo que agradecerle a Antonio que también estar al lado de Hilario es una pasada, porque no podéis imaginar qué persona, qué cocinero. Para mí es todo un orgullo estar a su lado y estar en esa guía que, bueno, ya vosotros habéis dicho que es fantástica. Oye, yo sé que te ha hecho mucha ilusión, como decías, la caricatura de Xavi Sepúlveda, que lo podemos ver al lado del texto que tú prologas. Es que es como, es verdad que hace ilusión que te den un premio, un reconocimiento, una estatuilla, un no sé, tendrás un montón, supongo, en la finca o en tu casa, Susi. Pero es que una caricatura de Xavi, ¿eh? Es un premio muy especial, ¿eh? Pero además que sepas que la tengo ya colgada en la cocina. Qué grande, ¿eh? O sea, fue llegar y conforme llegué enseguida le busqué un hueco para tenerla presente en la cocina, porque a mí me parece que es donde debe de estar y es su lugar, para que la gente que entre en la cocina pues la pueda ver, y todo el equipo mío que se quedó encantado de verla. Y bueno, cuando vengáis aquí a la finca y vengáis a la cocina, veréis ahí la caricatura, que es una verdadera pasada y es, bueno, yo creo que es un arte. Yo creo que hacer caricaturas de este tipo, sin duda, es un arte, ¿eh? No me cabe la menor duda. Tamara, ¿verdad? El trabajo que hace Xavi, Es increíble. Es que coge, es el alma de la mirada de la persona, es, te parece que entra dentro de la persona para cogerle la esencia. Además, es que en las primeras reuniones, cuando Antonio decide qué películas va a orientar el anuario y todo eso, tú ves la portada de la película que quiere luego plasmar y darle el toque ese de cocina, y la verdad es que luego queda asombrosamente bien, o sea, calca lo que son las miradas, los gestos, todo lo que es Antonio. O sea, es que lo tiene, vamos, grabado en su memoria. Absolutamente. Y qué singular, ¿verdad? Y tú lo comentas también en el texto que prologa este anuario. Qué singular es Antonio como tipo peculiar, como devoto de la cocina. Y cómo mezcla en su puchero o en su caldo, utilizando la expresión de Tamara, el cine, el jazz, aquellas frases míticas, toda la imaginería del Hollywood clásico, y cómo lo mezcla con la cocina. Es un toque de originalidad también muy particular, bueno, de la personalidad de Antonio, ¿no? En realidad, Susi. Sí, yo creo que es una guía única que marca perfectamente el carácter y la personalidad y la forma de vida que tiene Antonio, porque Antonio esa es su forma de vida, porque bueno, si lo veis el otro día presentando el anuario con esa libreta pues de los años 60 con todas sus notas, que no se le escapa ninguna y en cada momento lo encuentra todo, y yo lo veo tan sumamente difícil, la verdad es que es un genio. Y bueno, él nos comentó que por las noches se pone las películas y va cogiendo frases, va anotando. Yo creo que le encanta lo que hace, disfruta con lo que hace y luego lo plasma en una guía para que los demás también disfrutemos. Yo creo que eso también es un arte que desde aquí va mi felicitación, que él lo sabe ya efectivamente, pero públicamente tengo que felicitarlo porque guías como estas no se hacen ya, desafortunadamente, y bueno, no tiene que dejar de hacerla. Y además en papel, porque es verdad que en el mundo digital encontramos de todo, pero oye, tener el encuadernado, además, oye, en tapa dura, Susi, que esto es de Levante, oye, que dicen que van y van, oye, y en color del bueno y en papel, es decir, y lo tienes como consulta, como recetario, los artículos, de verdad que, che, vale, que es de casa y nosotros, oye, apoyamos lo de casa, pero caray, que por 15 euritos te puedes hacer con este ejemplar. Además, me ha gustado mucho tu texto y el titular del mismo, La cocina es ilusión. Sí, pues diga usted que sí, Susi Díaz, sí. Diga usted que sí. Sobre sí, todo es emoción, es ilusión, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que casi como la mayoría de los trabajos, pero cuando son como este, que todos sabéis que es un trabajo pues de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de muchísimas horas, pues la verdad es que o tienes ilusión o te es muy difícil llevarlo, ¿no? Y entonces yo creo que tú cuando tienes ilusión lo plasmas en lo que haces, lo plasmas en tus platos, lo transmites a la gente que viene a tu casa a comer, y entonces eso no nos puede faltar. O sea, lo último que puede perder un cocinero es la ilusión por lo que hace, la ilusión por lo que trabaja. Y bueno, de alguna manera yo quería dejar en una guía como esta, que todos son cocineros y que no me cabe la menor duda de que estén en el nivel que estén, todos tienen muchísima ilusión, pues quería dejar esta frase como título, ¿no? La compartimos, no es que nos la apropiamos, pero nos la compartimos. Orgullosa embajadora de turismo de la Comunidad Valenciana, y orgullosos nosotros también de que nos represente por todo el mundo ya, porque Susi Díaz se ha hecho una estrella internacional. Qué mediática y cómo lo celebro. Y pero bueno, aparte de toda la vorágine mediática, tiempo para estar en los fogones que no falte en la finca, Susi. Sí, además hay que seguir ahí. Sí, no, además desde aquí tengo que decirlo, o sea, que mucha gente cuando viene me dice, pero es que estás en la cocina, digo, vamos a ver, no es que estoy, es que es lo que me gusta. ¿Vives? O sea, que si yo dejase de estar en la cocina dejaría de vivir y de tener esa ilusión y lo que siento, ¿no? Claro. O sea, evidentemente hacemos televisión, pero bueno, se hace en un periodo muy, muy estricto, o sea, corremos mucho, se graba y luego, bueno, pues vivimos de ese mundo que ya está grabado, ¿no? Pero yo estoy todos los días en mi cocina, de hecho ahora mismo ya estoy cambiada para estar en la partida, terminar la partida. Esta tarde me voy a ir a Albacete a una asamblea que hay de Eurotoques a nivel nacional, pero estaré esta noche, mañana por la mañana me levanto y vengo para estar en el servicio, o sea, intentas perder, pues, no sé, un par de servicios, sobre todo a principio de semana, pero vamos, un par de veces, o sea, te puedo garantizar que estoy el 90% de los días en la cocina porque es donde soy feliz. Sí, me olvidaba de lo de Eurotokios, de verdad, yo no sé cuándo duermes, Susi. Te mandamos un beso muy fuerte. Gracias y justa homenajeada en la edición de este año del anuario. Muchas gracias. Un besito y desde aquí decir a la gente que compre la guía porque es una verdadera maravilla. Es como leer un libro, pero en este caso donde tiene reflejado todos los cocineros de nuestra comunidad. Y vamos, ¿qué quieres que os diga? Que la compren porque es maravillosa, de verdad. Un beso, Susi Díaz. Muchas gracias. Hasta luego. Qué peladilla, qué bien elegido, ¿eh? La verdad es que muy merecido, ¿eh? La verdad es que... Es espectacular. Hace mucho tiempo que está cocinando y haciéndolo muy bien en la finca. Pero bueno, reconocimiento mediático bárbaro. Bueno, algunas pinceladas. El morbillo, pues los notables que suben, que bajan, no sé, novedades. Pues este año, mira, lo que es el número de referencias, este año, lo que son la parte de notables, que es, digamos, los restaurantes ya bien, los que se dicen bien. Este año hay 120 referencias y luego lo que es miscelánea, que son los barecitos que también no llega a ser gastrobar, pero también está muy bien. Hay 58, luego barras 32, que la verdad es que el éxito del gastrobar se ha notado muchísimo este año y cada vez hay más número de referencias. Y bueno, decir que este año lo que son, o sea, la guía también recoge los mejores restaurantes de lo que son las guías gastronómicas y este año está por Cataluña, por el norte, por Madrid y Castilla-La Mancha. Como mola. Y como siempre, las recetas de los arroces, los guisos, por supuesto. Los homenajes a los aceites, la puntuación de los vinos, que también es muy interesante, especial atención a los de la tierra. Y lo que son también, aparte de las recetas de arroces, gazpachos, todos llevan unos sombreritos. El que lleva tres sombreritos es porque Antonio le ha otorgado la mayor puntuación y eso, la verdad es que vale la pena. Bien, vale mucho la pena. Entre el western, el cine, el jazz y la gastronomía, como siempre, circula este anuario de cocina de la Comunidad Valenciana. El domingo, con 15 euritos. Que este año ha bajado el precio también. El año pasado eran 25 euros y este año 15 euros. Bueno, es un regalo. O sea, este año ya hay que comprarlo. Enhorabuena para Marga por las fotos y para todo el equipo que habéis participado en el anuario de cocina. Gracias. Muchas gracias. Un besito. Gracias a ti. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad Paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Valencia Abierta, cerca de ti. Nos encanta que esté cerca de nosotros, que venga a vernos aquí al radio de Valencia Abierta a comentar un poco el cotorreo, el cuche y el glamour, por supuesto, de Susana Gove. Pelailla, ¿cómo estás? Se me ha olvidado el velo. Iba a venir yo con el velo de cabeza de turca. Iba a venir con el velo de cabeza de turca y se me ha olvidado. Estoy pasmado, de verdad, con esta imagen. Desde que he visitado la página 62 de Levante el Mercantil Valenciano y he visto vuestro informe Pantoja Doctrina Pantoja. Doctrina Pantoja. Hemos creado una doctrina. Es si yo voy a la... No, no, es que tiene su aquel. Porque, claro, la decisión que tome la audiencia de Málaga, que todos nos la imaginamos ya, incluso ya Isabel Pantoja, cuál va a ser, lleva, arrastra a otros 40 condenados con penas de 2 años o inferiores, también a su ingreso en prisión. Sí, ahora conocíamos, efectivamente. Entonces esto lo hemos llamado la doctrina Pantoja. La doctrina Botín. Sí. Judicialmente hablando, la doctrina Pantoja y la cabeza de turco, la cabeza de turca. Bueno, ¿verdad? Bueno, es que no sabes cómo tú una, dices... Una idea de la imagen, la describo muy brevemente, sí, describe, Isabel Pantoja envuelta efectivamente en un velo que pareciera la bandera de Turquía, porque aparece efectivamente media luna y la estrella, ¿verdad? Sí, no vemos el color, pero es rojo, efectivamente. Y ella, apenas se le ve la mirada, sí, envuelta los ojos ese, de mora. Ese rollo, efectivamente, tan moruno. Tan folclórico. Dice Isabel Pantoja, justicia ejemplarizante o cabeza de turco. Bueno, pues ¿sabes de dónde está extraída esta fotografía? Esto es y no sabes lo que puedes encontrar ahí. Oro. Del Twitter de Kiko Rivera. Tú dirás... ¿Quién sigue? Bueno, lo sigue mucha gente, pero yo todos los días. Entre las consultas sí, del Twitter ya, de obligado cumplimiento, claro, es Kiko Rivera. ¿Qué ha hecho hoy es Kiko Rivera? Es fantástico, porque él va intercalando, de repente te ves, tal DJ, esta noche fiestón, en tal sitio, pum, y luego de repente, justicia, la justicia no es igual para todos, pide el indulto para mi mamá, o sea, todo esto va bueno, hay unas cosas y impagables. Acompañado de imágenes alusivas. Sí, hay unos fotomontajes apasionantes, hay otra foto de mamá en un concierto y el mensaje, no caminas sola, ¿qué? Que es poeta, está él. Bien, claro, bueno, bien. Te acuerdas de que se tatuó con unas cuantas faltas de ortografía un poema en todo el antebrazo. Pero bueno, él le pone intención. Ya es compositor, es autor de... Pues sí, esto está todo, está a tope de mensajes. Sitio. He leído, no sé si ha sido aquí, no sé, leo uno tantas cosas. Lo habrás que leído en Levante seguro. Por supuesto. Pero digo, que es copartícipe de todos estos montajes, el Tito Agustín. Sí, Agustín lo has leído en Levante, sí. Que es un personaje que me fascina. Este montaje de la bandera turca es de un superfan que nos apasionó. Superfan. ¿Cómo? Superfan. Sí, un superfan de Pantoja que se hace llamar Shanti, con H intercalada. Shanti. Y griega. Hizo este montaje y se lo pasó a Kiko. Kiko lo retuitea, pero el original... O sea, es que me fui hasta la fuente, tú dices. Otros hacen otros trabajos de investigación. Bueno, pues un superfan, pero superfan. Pero sí, Kiko lo ha hecho suyo. Ahí estamos, tic-tac. Seguimos. Titular este de la doctrina Pantoja, o todos o ninguno, es que me parece... Esto me lo he inventado yo un poco. Sensacional. Es que como no firmabas aquí... No, me lo he inventado yo. Ah, te lo has inventado. Sí, directamente, ¿qué quieres que te diga? Bueno, fantástico. Si los jueces tienen alguna queja, que me llamen a mí. Madre seguimos Dios. Igual, vengo de Cantora. Ahí, he hecho un viaje relámpago. Todo en calma. Y todo sigue igual. Perfecto. No sabemos nada. Muy bien. La que he visto, tanto en 10 minutos como en semana, es amargamente a Jessica Bueno. Ah, sí. Decir, claro. Que no es el ambiente adecuado para el niño. Es madre que esta mía. Criatura, que ya está en London, ¿no? Sí, y con un pie. Con un pie. Un piececito. Con un piececito en Londres. Entonces, el pequeño, el nieto de la Pantoja, que ella cumplió dice. Cumplió 2 añitos el jueves pasado. Que no veas qué semana, la semana de pasión, el no camino, la ascensión al Gólgota, el Vía Crucis de Isabel Pantoja ha coincidido con 2 efemérides. Uno, el jueves cumplía el nene Francisquito, Paquitiquitirrín le llamábamos, ¿no? Paquitiquitirrín. Cumplía 2 añitos, pero le tocaba con mamá Jessica. Entonces, el cumpleaños lo celebró con mamá Jessica, pero el fin de semana Jessica se lo entregó en persona. Lo puso en brazos de Kiko. Y Kiko lo cogió, ¡pum!, a Cantora. Directo. Entonces supongo que volverían a celebrar. Y luego el sábado pasado era el cumple de Chabelita. Por favor. Atención, 19. Y ella decía, ¡ah, no estoy para fiestas, no estoy para fiestas! ¡Pim, pam, pum! Fiestón que me ha organizado Sema por sorpresa de la mañana a la mañana del día siguiente. No te creas tú. Es increíble. ¿Qué? ¿Eh? Si tú la no estoy para fiestas. No estoy para fiestas, pero tiene 19 non-stop años. Non-stop 24 horas. ¿Qué va a hacer la criatura? Mientras 10 minutos ante titula que Kiko y Chabelita se desesperan por conseguir firmas que libren a su madre de la cárcel. Sigue en marcha esta campaña en change.org para recoger firmas. Pero, ¿por qué quieren 500.000? Es que pues 500.000 debe son muchas. Ser pero da igual, que sean 500.000 como si son... Da igual. 3.000. Supongo, pero aquí no hay nada que hacer, ¿no? Hombre, sí, queda la opción del indulto, claro. Hombre. Pero los abogados han dicho que de momento no se lo planteaban y visto lo visto, es decir, los términos en los que se está pronunciando la audiencia y la Fiscalía Anticorrupción, les parece bastante inviable. Y aquí pero con bueno, el Twitter, ¿tú le notas hundido? No solo hundido, está muy tenso, ha tenido unos encontronazos con los periodistas a las puertas de Cantora, pero de aquellos de la época culminante, ¿te acuerdas? Pero él siempre no ha sido vas buen a grabarme rollo. Más. Ah, bueno, la madre sí, pero él. Pero con la palabra escopeta de por medio, no te digo más. Pero, hombre, está muy enfadado con los periodistas. Denota un exceso de como estrés. Si los periodistas hubiesen dictado la sentencia, ¿sabes? Mm, pero bueno, 10 bueno. minutos es muy malvado. Porque tú sabes lo que llevan páginas interiores. Ahí claro. En portada no, es que pero no. En páginas interiores se permiten el lujo de hacerle la maleta a Isabel Pantoja. Te lo juro. Sí que me parece para su ya viaje. Ropa cómoda, cosas de aseo. Bueno, tampoco hay que tener mucho... mucha imaginación. ¿No? Pero no incluye ningún se permiten... vestido de faralaes ni ninguna peineta para una eventual actuación en la cárcel. No, madre mía. No parece que sea el... Bueno, ya se habla también del tiempo de pena. 215 días han contado. Eso sería el tercio de la condena, seis, siete meses... que a partir de ahí es cuando ya, que si eso es lo que es cárcel, cárcel pura y dura. A partir del tercio se supone que ya podría hablarse de un régimen abierto, un tercer grado, etcétera, etcétera. 215 días. La elección de la cárcel dices que todavía no es ser, pública, ¿no? No sabemos no nada sabe, de la cárcel. No hemos barajado, la prensa ha barajado varias cárceles. Una, ya sabes, porque es en los alrededores de Madrid, porque es la cárcel 5 estrellas, le llaman. La más in. La más in, que tiene, bueno, de todo. Hasta mesa de ping-pong. Hasta mesa de ping-pong, sobre todo. Yo no sé si Pantoja no la veo jugando con Francisco Granados al ping-pong, pero bueno. No, es que está allí. Está allí mismo, sí. Y luego se barajaba también los alrededores de Sevilla, por cuestión de tema familiar. Se descarta absolutamente, por supuesto, a Laurín de la Torre, porque ya sería masa. Julián Muñoz, Maite Zaldívar, que ya están allí, imagínate, ¿no? Entonces esa se descarta. Hablamos de Alcalá de Guadaira, que es una de mujeres y que está a 22 kilómetros apenas de Sevilla, pero nos han dicho el entorno de Isabel Pantoja, dice que todas esas que barajamos, que no. Que será una que ella decida en el último momento, que no avisará y que ingresará en el último minuto para que no la... Los paparazzis que están, ya te digo, desplegados por todas las cárceles de España, incluidas las Canarias, Ceuta y Melilla. Te juro. O sea, en cada penal hay una nube. Ella va a intentar evitar la... que va a ser imposible. Y tengo que decirte, porque me informo que yo de cárceles, ya te digo que no sabía nada, que se puede presentar hasta las 12 de la medianoche, admiten ingresos hasta penitenciarios. Sí, y puede presentarse directamente en cualquier cárcel de su elección y ya pam, pam, llama a la puerta. Bueno, es que soy doña Isabel Pantoja. Entrega la cartita. Y entra. Si tienen plazas libres, entra sin problemas. Yo esto me he quedado fascinada. Es, y tiene hasta las 12 de la noche. Hasta para las 12 de la noche. Tú tienes que hacerte un poco al sitio, organizarte. Bueno, yo tienes te que digo... deshacer la maleta. A las 12 de la noche no me parece buena hora. Pero está ahí después de comer, calculado para intentar que las rotativas no lleguen, sobre todo, ¿no? Por las rotativas, dices. Pero eso, que sepa que hay un paparazzi detrás de cada arbusto de cada... No va a evitar la nube de fotógrafos y de periodistas. Mientras tanto, otro sí, que diría Antonio Vergara, hola a lo suyo. ¿Qué me...? Como aquí, Pisuerga, o sea, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Para hola, no pasa nada. Deslumbrante, los duques de Anjou, junto a sus hijos por su aniversario. Ahí están. Muy de hola. Pero bueno, más soso que una zapatilla. Pero ¿y los reales? Que parece que sean tú. Parecen muy royals. Tú eres pongamos, un luxemburgués, ¿no? Sí. Y te ves esta portada. Y duque de Anjou. ¿Y tú qué te crees que son? ¿Los reyes de algún país del sur de Europa? Herederos, ¿o no? Como bajándoles del escalafón, herederos. Fiestón, es que ellos son... El niño es clavadito a él. Los niños por primera vez posan, porque hasta ahora posaban, pero un poco escondidos. La nena, qué mona. Pero los nenes son como él, tienen esa barbillita así son, como que él. Es que las dinastías marcan mucho los rasgos. Tú. Son muy Anjou. Bueno, Fiestón, a ver. 400 invitados. Caray. temático, dress code, años locos, años 20. Ah, qué bonito. Invitados, Patricia Rato, Tamara Falcó, bueno, o sea, imagínate el fiestón, plumas, no sé cuánto, y ella vestida con un vestido de novia, de pronovias, más señas. Sí, claro, sí. Bueno, como tendré interés en que lo diga. Lo digo. Gracias siempre, muchos besos. Besitos. Susana Golf, Tornem demà a partir de las 12:30. ¡Adeu! C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. It's so good. So I say it to you, like the French people do.